Traicionero corazón, el destino me condena a sufrir por tu traición, este dolor y esta pena. Traicionero corazón, a ti también te engañaron por ofrendarle tu amor. Al final te abandonaron. No me quisiste hacer caso cuando yo te aconsejaba que no la quisieras mucho, porque ella a ti no te amaba. Traicionero corazón, a ti también te engañaron por ofrendarle tu amor. Al final te abandonaron. No me quisiste hacer caso cuando yo te aconsejaba que no la quisieras mucho, porque ella a ti no te amaba. Traicionero corazón, a ti también te engañaron por ofrendarle tu amor. Al final te abandonaron.